Te cuento, sí, es una campaña que se dio, de alguna forma se está organizando desde el espacio de las mujeres del PRO, pero creo que se está replicando por distintos sectores, que tiene que ver con visibilizar lo que se está haciendo desde el gobierno. En el año, tengo que irme un poquito para atrás para explicar el por qué no hay que meterse con los jubilados, que lo sabemos todos, que sabemos que son los que lo están pasando peor en este momento de encierro, que sabemos la incertidumbre que les está provocando saber que su vida corre riesgo, que sabemos que cobran poco, pero que históricamente han cobrado mal, que han hecho juicios durante muchos años para que el Estado mismo les pague lo que corresponda, según lo que aportaron. Nosotros tenemos un sistema solidario que hace que una parte de la jubilación sea fija y otra tenga esta relación con el aporte que uno hizo. Y el aporte tiene que ver con el sueldo que se cobró y con el esfuerzo que hizo también. Históricamente los jubilados han hecho juicios de reajuste para que se les pague lo que corresponda. Hace 10 años atrás hubo un juicio que llegó a la corte, un caso que se llamó Badaro, un jubilado Badaro, que reclamaba que se le estaba pagando mal, y la corte intimó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que establecieran por ley la forma de establecer la movilidad en las jubilaciones. La jubilación, si es de alguna forma un reemplazo del sueldo, nuestra Constitución dice jubilaciones móviles. Y entonces hay que buscar la forma de actualizar en un Estado donde no tenemos inflaciones, no sería importante, en el nuestro, que ha vivido por décadas siendo de inflación, esto es sumamente importante. Y no había ningún criterio justamente automático, establecido y demás. Había una ley de movilidad que no fue buena, que quedaba muy al arbitrio y demás, hasta que siempre debe decir. Ese fallo va a dar, entre otras cosas, también, además de declarar, ordenar que se haga la ley de movilidad, declaró la inconstitucionalidad de los congelamientos de los sueldos, de los padres jubilatorios, durante el gobierno de Duhalde y de Kirchner. Estando Cristina en el gobierno, sale una ley de movilidad que era malísima porque la realidad no beneficiaba. Y en diciembre del 2017, en una sesión que fue histórica, porque fue escandalosa adentro y afuera del Congreso, se sancionó la nueva ley de movilidad jubilatoria, que tenía dos variantes. Estaba relacionada con una parte iba a tener que ver con la movilidad de los sueldos y otra con la inflación. Y en ese momento, obviamente, el kirchnerismo y todos sus brazos políticos no solo destruyeron la plaza del Congreso, tiraron toneladas de piedras, hicieron un escándalo, y Fernández dijo de que mientras Macri defendía a los bancos, él iba a defender a los jubilados. Esa ley de movilidad lo que hacía un poco era establecer una pauta, de alguna forma liquidando, calculando cada 6 meses. Con lo cual, en marzo, por ejemplo, los jubilados que están jubilados con esa ley que pagaba, se aumentaba cada 3 meses, ya son 4 aumentos por año, y en marzo se iba a tomar como base para ver con cuánto se le tenía que aumentar lo que había pasado 6 meses para atrás. Entonces en diciembre ya se sabía cuál iba a ser el aumento o no, ¿no? Esa ley jubilatoria de movilidad funcionó 2018-2019, obviamente en épocas de mucha inflación, con lo cual el jubilado no vio del todo respetado, pero se suponía que con el tiempo se iba a modificar. Y en diciembre, apenas asumido el presidente Fernández, sí, derogó la ley de movilidad jubilatoria y estableció que en 6 meses iba a presentar ante el Congreso un nuevo proyecto, pero mientras tanto los aumentos iban a ser por decreto. El tema del decreto, es decir, obviamente, bueno, yo estoy, además de ser abogada tradicionalista, que esto lo tengo que decir porque si no parece que yo he oído de libro, hace 20 años que trabajo en el tema y he hecho muchos juicios de reajuste, pero también estoy en el Poder Legislativo y entonces reivindico la importancia del Poder Legislativo que legisle y el Ejecutivo que ejecute, pero no que gobierne por decreto. En este decreto de Fernández estableció que iba a quedar a criterio discrecional absolutamente cuál iba a ser el aumento. En marzo un aumento que fue muy por debajo del que se esperaba, Y ahora en junio no solamente que hubo un aumento, o sea, desde todo ayer, que también es muy por debajo de lo que hubiese correspondido con la ley de Macri, sino que estamos en plazo para que presente el proyecto de ley de movilidad y no lo ha presentado. Todo esto a la gente no le pega. La realidad que el jubilado ve acotado su sueldo, su haber, su ingreso en un porcentaje importante. Porque de pronto, en marzo, en diciembre, en enero y en marzo hubo más bonos especiales para que ahora están durando. Pero a hoy el aumento tendría que ser con la ley anterior de 23,5%, 23,70% por lo que se cobraron en diciembre. Y la realidad, el aumento va a ser de 19,9%. Sí. Por todo eso crecemos a los jubilados. Exacto, está bien. Y en este marco, ¿se puede o no se tiene que tener en cuenta la pandemia que está ocurriendo? Y en este marco, más allá del 19% de aumento que se le da, cuando antes era un 23, ¿se tiene o no se tiene en cuenta la vuelta de los remedios gratuitos? Los remedios gratuitos, empiezo por la última parte, sí. Es una de las banderas que está diciendo el gobierno, uh-huh. Pero cuando hizo la crítica en el 2017 no tuvo en cuenta ninguna de las medidas que se habían otorgado para los abuelos y los jubilados. Entonces tenemos que ser coherentes y de alguna forma jugar con la misma vara. Y por otra parte, con la pandemia, yo creo que como se la charla, sí. Que ya los jubilados, la pandemia les está pegando mucho en muchos lados, para seguir ajustando por ahí. Vos me decías recién, soy abogada previsionalista, pero también sos concejal y estás en el Poder Legislativo. ¿Cómo ves que Cañuelas ha enfrentado durante ese tiempo justamente al coronavirus? Sí. A ver, lo primero que te diría es que tenemos la tranquilidad o la suerte, tenemos que recalcarlo, de tener muy poquitos casos, uh-huh. Que obviamente igual nos preocupan, pero son poquitos, podría ser otra la situación si nos comparamos con San Vicente, podemos decir gracias a Dios que muy pocos. Sí. Seguramente eso tiene que ver con un cúmulo de cuestiones, no es que ha habido algunas decisiones atinadas, hemos tenido suerte de que la gente se ha cuidado, hay un montón de cuestiones que han llevado a esa solución, pero también tenemos que tener en cuenta de que nosotros hablamos de la responsabilidad de cada parte. Nosotros tuvimos casi 2 meses el legislativo cerrado. Sí. Y en una época de pandemia y de crisis, con todo lo que se necesita, yo creo que es donde más se necesitan todos los poderes trabajando. Cuando lo que se trata de hacer es gobernar por decreto, le estamos cerrando. Y eso, nosotros de alguna forma, y nosotros desde el bloque de Juntos por el Cambio, entendimos de que no era momento para salir a pegar y a criticar, y nos pusimos no solamente a disposición, sino hemos apoyado cantidad de medidas que se han tomado, hemos participado y estamos participando del comité de evaluación, del comité de salud, uh-huh. Pero no significa que esté todo bien lo que se hizo. Sí, ¿y qué errores o qué situaciones has visto vos que te parecen que se pudieron haber hecho de otra manera? Además de dar participación a todos los sectores, y ahí el legislativo es fundamental, uh-huh. Donde hay medidas que, es decir, necesitamos ordenanza, necesitamos que, es decir, nosotros representamos al 43% de la población acá en Cañuelas, el 41% a nivel nacional, entonces las medidas que se tomen también nos tienen que incluir. Las medidas que se han tomado erróneas, de alguna forma, nosotros hemos insistido muchísimo en el tema de los controles, no sé si erróneas, pero donde estamos pidiendo insistentemente que no se baje la rigurosidad en los controles, en los accesos, en, es decir, los protocolos de funcionamiento de todo, que nosotros hayamos tenido el hogar de ancianos sin que nadie del municipio haya recordado que tenían que irlos a vacunar o a preguntarles cómo estaban, que no se hayan habilitado recaudos o requisitos para el ingreso del personal del hospital en plena pandemia y que hayamos tenido que pedirlos. Es decir, es un buen lugar desde el comité nosotros lo que hicimos fue propuestas. Hubiésemos uh-huh. querido que lo manejara distinto y que se escucharan más nuestras propuestas con el tema de la apertura de los comercios. Hay toda una discusión sobre el horario, pero bueno, hay cuestiones que entendemos que pueden ser de criterio, obviamente. Sí. Y de ahora en adelante, ¿qué tiene que hacer la oposición? La oposición, yo creo, nosotros no podemos manejar la cuestión sanitaria porque obviamente no somos gobierno, eso lo tenemos claro, y por eso es de esta posición de acompañar de alguna forma para salir, la única forma de salir de esta crisis económica y sanitaria y demás, que es entre todos, o juntos, me gusta más decirlo a mí, pero desde esta compañía nosotros tenemos, creo que poner el ojo en el día después. Ojalá sea pronto el día después, pero el tema es que cuando llegue el día después, nosotros tenemos que saber que va a haber mucho trabajo desde lo productivo, desde lo económico, levantar a mucha gente que se ha caído. Bueno, y en este marco, ¿qué tiene que hacer la oposición de acá en adelante? Nosotros creo que tenemos que seguir acompañando. Es decir, a mí me gusta pensar en que de esta la única forma de salir es juntos. Pero también nosotros tenemos la obligación de pensar no solamente en la gente que nos votó, sino en aquel que no nos haya votado, porque tenemos que representar a todos, y pensar un poco en el día después. Hoy la cuestión sanitaria está manejada, es decir, tenemos que seguir insistiendo en los controles, tenemos que seguir insistiendo en que realmente es un compromiso de todo el mundo de quedarse en su casa y salir lo menos posible y demás. Pero tenemos que tener un poco la creatividad también y darnos la posibilidad de pensar cómo nos vamos a reacomodar de acá a cuando esto uh-huh. termine. Sabemos que va a haber, o que ya hay, mucha gente que le está pasando mal y muchos comercios caídos y la producción va a ser otra. Implica repensarnos como sociedad y nosotros tenemos que ahí en ese repensar buscar alternativas. Yo creo, insisto mucho en esto de que necesitamos usar la creatividad porque nadie ha pensado, es decir, ni desde el gobierno ni desde nosotros, nadie se imaginó esta situación, ni a nivel mundial, y eso nos implica tener herramientas distintas, porque estamos enfrentándonos a situaciones distintas. Uh-huh. Entonces no podemos manejarnos con las herramientas que veníamos usando. Entiendo, imagino que sabrás que el otro día en este medio salió una nota y nosotros hemos contado un poco cómo está la situación política dentro de tu espacio, y contamos también un poco lo que estás haciendo vos desde las mujeres del PRO. Bueno, ¿cómo ves, y esto ya es una opinión tuya, que me interesa saber, cómo ves vos a tu espacio político? A ver, yo, como digo siempre, no vengo a la política, acabé metida de cabeza, tal vez mucho más de lo que me habías imaginado, y con muy poca experiencia en muchas cosas. Obviamente, un poco me cargaban en un momento porque yo entré ganando y no es lo común, y creo que afectó a muchos el tema de la pérdida, no solamente a nivel local sino obviamente provincial y nacional, fue un uh-huh. golpe muy grande. Yo este tiempo, es decir, yo creo mucho que hay que hacer autocrítica, pero la autocrítica es mirarse para adentro uno para encontrar, y esta cuestión de reacomodarse. Sí. Yo entiendo, es decir, que a mí no me preocupa, es decir, no, yo no voy por los resultados, porque yo creo que el proceso, todo el proceso de todo el laburo que se hizo, desde el bloque, desde el espacio, lo que pudimos construir, la campaña en sí, fue no solamente, es decir, para mí un disfrute, pero también fue un aprendizaje, que eso para mí es fundamental. Entonces, en ese contexto, la pérdida fue dolorosa, pero sé que para muchos que lo ven desde el resultado ha sido mucho peor. Y eso ha llevado a esta cosa no de la autocrítica, sino a tirar palos para todos lados. Dicen los que saben, los que han tenido mucha más experiencia que yo, sí, que eso es común. Este tiempo de pronto también me ha servido, este tiempo de encierro absoluto, para poder aprovechar, para hacer charlas, para escuchar, para formarme. Y esto que pasa, nos pasa a todos, y lo ha pasado en todos los espacios, decir, bueno, a ver, son otras, ¿cómo nos tenemos que acomodar para volver a jugar? Lleva un tiempo, a mí el tiempo igual, es decir, yo soy hiperactiva en muchas cosas y lo que no me gusta es la pasividad, y eso sí, es una cuestión que trato todos los días de enfrentarla de alguna forma. ¿Y cómo, ¿y cómo se rearma? ¿Cómo se rearma un espacio con esas situaciones tras la derrota? ¿Cómo se hace para volver a armar ese grupo, ese equipo, como dicen ustedes, que trabajó hasta a 2019, hoy sin un liderazgo claro y con distintas cosas que quedaron en el camino. Yo no sé si ese equipo se vuelve a armar o se arma uno nuevo, no sé realmente cómo es. Yo creo que pasa un poco por decir, bueno, bajemos, todo es un cambio y pongámonos el objetivo claro. Si el objetivo es el 2021, hay que trabajar en el 2021. Si el objetivo hoy para mí desde el Consejo es 2 años más de mandato y realmente hacer parte de lo que me interesa poder, es decir, uno no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar pequeñas realidades, y yo creo que entiendo que mi cargo de concejal tiene que ver con eso. No hay mucha más aspiración que decir, bueno, a ver, mirar para atrás y decir, bueno, a ver, ¿qué se hizo? ¿Qué se modificó? ¿Qué cuestión pude aportar? Entonces también no ser demasiado pretencioso en eso, y donde eso va a dar lugar a que cada uno también se pueda ubicar, me parece que pasa por ahí.